Track 14. Vas tanteando tu camino en la oscuridad, tratando de encontrar la puerta vaivén que conduce a la cocina. Una mano te aferra el brazo. Tenés ganas de gritar. Ayúdame. ¿Y vos quién sos? Leticia, la mucama de la señora Merton. Tuve miedo de hablar antes. Si no me ayudás, no me voy a poder escapar. ¿Puedes salir caminando de la casa? Ojalá pudiera, pero es imposible. Me hechizaron. ¿Y la señora Merton no puede ayudarte? ¿La señora Merton? ¿No entendés? Leticia empezó a llorar. Tratás de consolarla. Por fin recobró la calma y vuelve a aferrarte el brazo. Por favor, si solo quisiera sacar a la gata de esta casa, yo estaría salvada. ¿Me ayudás? Si contestás sí, pasa al track 28. Si tratás de razonar con ella, pasa al track 29.